La igualdad, la equidad de género, está alcanzando niveles insospechados. Muchos no lo creen todavía y debieran hacerlo. Dice un refrán respecto de las mujeres, en su versión original, que nomás les dicen mi alma y ya quieren su casa aparte. Hoy, con ese movimiento feminista, cambia un poco el texto. Tenemos que decir que nada más les dicen mi alma y ya quieren su presupuesto aparte. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren su mochada en las proyecciones del gobierno y ya desarrollan metodologías para elaborar presupuestos con equidad de género. Los refranes son, y así se les reconoce, la más pura y exacta filosofía popular, un instructivo para la vida, y las mujeres están llamadas a ser la salvación del mundo. Kofi Annan, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo de ellas que un estudio tras otro han demostrado que no hay estrategia de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un papel central, y que cuando la mujer participa plenamente, los beneficios pueden verse inmediatamente. Las familias están más sanas y mejor alimentadas, aumentan sus ingresos, ahorros e inversiones, y lo que es cierto para las familias también lo es para las comunidades, y a la larga, para países enteros. No hay tiempo que perder, agrega, si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio antes del plazo de 2015. Dice que solo invirtiendo en las mujeres del mundo podemos esperar conseguir esos objetivos. Cuando las mujeres prosperan, toda la sociedad sale beneficiada y las generaciones sucesivas pueden abordar la vida en mejores condiciones. Así está escrito en la página 116 de los Objetivos del Milenio, una mirada desde América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, junio de 2005. Y las mujeres, que nomás están a ver qué se dice de ellas, pescaron lo que dijo Kofi y demandan, ¿me cumples o me dejas como estaba?, según dice el refrán popular. María de la Concepción Vallarta Vázquez, quien cuenta con diversos estudios sobre la equidad de género y a la fecha es asesora jurídica del área de presupuestos públicos de la Asociación Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, organismo feminista no gubernamental, trajo el tema al Seminario Internacional de Presupuesto Público 2005, realizado en Aguascalientes los días 22 y 23 de septiembre, al panel Enfoque de Equidad en los Presupuestos Públicos, porque las mujeres quieren su parte en los presupuestos del gobierno. La incorporación de la PEG, o sea, Perspectiva de Equidad de Género, en los presupuestos públicos, no puede depender solamente de la voluntad política del momento. Es un proceso continuo de visibilización de las iniquidades y de operación de las acciones necesarias para combatirlas, de modo que realmente se logre la transversalización de la equidad de género en toda la administración pública. Así se expresa María Vallarta. Dijo María Vallarta que con un presupuesto elaborado desde la perspectiva de equidad de género, se estará dando un paso en la dirección correcta hacia una sociedad más equitativa y más justa, y que los principios y la técnica para la incorporación de la perspectiva de equidad de género en las políticas y presupuestos públicos, tanto al interior de las instituciones como en los programas dirigidos hacia la población, se pueden y deben aplicar en todos los niveles de gobierno. Y dio la receta María: para lograrlo se debe partir de un diagnóstico que permita visualizar las iniquidades de género, para que de esta manera podamos identificar las acciones prioritarias que deberán quedar plasmadas a su vez en los programas operativos anuales y presupuestos. De hecho, el organismo no gubernamental al que representó María Vallarta en el panel que compartió con el analista Carlos Loaiza, después de varios años de dedicarse al análisis de los presupuestos públicos con enfoque de equidad de género, ha llegado a desarrollar una metodología para elaborar los presupuestos desde la perspectiva de equidad de género, y cuenta con una amplia gama de materiales elaborados por expertos en la PEG de diversas disciplinas, economía, derecho, sociología, ciencias políticas y trabajo social, que desarrollan metodologías específicas tanto para el análisis presupuestal como para la elaboración de presupuestos públicos desde el enfoque de equidad de género. Así, establecen que el proceso de elaboración de presupuestos públicos con enfoque de equidad de género debe partir de un proceso de sensibilización y de reflexión, que se debe reconocer que el presupuesto es una declaración de valores y que el gasto público tendrá un impacto diferente en las mujeres y en los hombres por las desigualdades que generan los roles de género construidos e impuestos culturalmente. Y precisamente en la metodología para incorporar la PEG en las políticas y los presupuestos públicos, a equidad de género le queda claro que el gobierno mexicano debe tomar medidas concretas para erradicar la brecha de equidad en género y que estas medidas deberán concretarse en políticas y presupuestos públicos que establezcan la equidad de género como una prioridad. Y ahí está el meollo del asunto, o dicho de otro modo, aquí es donde las mujeres buscan su empoderamiento, como dijera doña Marta. Para cumplir con los objetivos de proequidad, se considera que el presupuesto de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal debe visualizar el monto de recursos que cada sector destina al empoderamiento de las mujeres, con objeto de valorar la eficacia de sus acciones y determinar la medida en que contribuyen efectivamente a mejorar la equidad entre hombre y mujer. En otras palabras, los recursos financieros ya no se enfocan como un problema de dotación suficiente de presupuesto a las instancias encargadas de la condición de las mujeres, sino por su eficacia en el logro de los objetivos programados. Así está escrito, y así lo refieren las mujeres, en la página 33 de Proequidad, Objetivos. Lo anterior se deriva de uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector de todas las políticas públicas de nuestro país, referente a transformar las condiciones de iniquidad de género en los aspectos económico, político, social y cultural, y poner a disposición de las mujeres los medios y recursos para que desarrollen integralmente sus capacidades, contribuyan, tengan acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios del desarrollo del país, y decidan en condiciones de equidad en todos los aspectos de la vida nacional. Mucho del párrafo anterior está inspirado en el documento Plataforma de Acción de Beijing, que surgió de la Quinta Conferencia Internacional de la Mujer, realizado en China en 1995, en el que señala que entre las medidas que han de adoptar los gobiernos para erradicar la pobreza y promover los derechos económicos de la mujer se encuentran reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a aumentar las oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de la mujer a los recursos productivos y atender las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de la mujer, en particular de las que vivan en la pobreza, y utilizar en la formulación de las políticas microeconómicas y macroeconómicas y sociales el análisis de género a fin de vigilar las repercusiones de género y modificar las políticas en los casos en que esas repercusiones sean perjudiciales. De igual manera, el compromiso se reafirmó para la región de América Latina y el Caribe en las metas del milenio, cuyo objetivo 3 consiste en promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Lo que Vallarta, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, cuenta con especialización en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y tiene diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como diversos estudios relacionados con la equidad de género. Ella vino a plantear en el foro Enfoque de Equidad en los Presupuestos Públicos, que el enfoque de equidad pretende corregir las desigualdades que resultan a veces de la diferencia, pero siempre tomando en cuenta y respetando la diversidad. Refirió la feminista que la región de América Latina se distingue como la más rezagada del mundo en términos de equidad según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, debido a la mala distribución del ingreso que predomina. Señala que una de las manifestaciones más graves de la iniquidad es la de género, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que mujeres y hombres viven la pobreza de manera diferente, que precisamente para poder identificar esas diferencias, una herramienta útil es la de la perspectiva de equidad de género, y se remite al documento de la ONU llamado Objetivos de Desarrollo del Milenio, que dice que en América Latina y el Caribe las mujeres sufren una serie de desventajas con respecto a los hombres, que van del trabajo doméstico no remunerado y la falta de reconocimiento social a mayor desempleo y la discriminación salarial, así como la desigualdad del acceso, uso y control de los recursos productivos y la lentitud del progreso de su participación política. Y a su vez opina que la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres empieza al interior de las familias, donde resulta evidente que no hay equidad ni en las cargas de trabajo, ni en las posibilidades de generar ingreso, ni en la toma de decisiones. María de la Concepción Vallarta puso como ejemplo a México, basándose en la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, INEGI 2002, donde las mujeres están a cargo de las compras, la cocina, el cuidado de las personas con discapacidad, limpieza y cuidado de la ropa, cuidado de niños, preparación de alimentos y limpieza de la vivienda, mientras que los hombres principalmente realizan el pago de trámites, reparaciones y cuidado de enfermos en casos excepcionales. Partiendo de lo anterior, las mujeres, según se deduce de lo que expresa María de la Concepción Vallarta, quieren salir de la cocina, no quieren más ser la muñeca fea y conformarse solo con que las quiera la araña, el ratón, la escoba y el recogedor. Consecuentemente, dice que la comunidad internacional, incluyendo el gobierno mexicano, han reconocido estas iniquidades y en diversos foros y conferencias internacionales se han comprometido a llevar a cabo acciones específicas para cerrar la brecha de equidad de género. Entre otras medidas, se ha reconocido la importancia de incorporar la perspectiva de equidad de género en las políticas públicas y los presupuestos públicos. Por esta razón, como se verá a continuación, en México se encuentra tanto en la legislación como en los instrumentos rectores de la política pública el compromiso de incorporar la PEG en los presupuestos públicos. La expositora refirió la existencia de un marco jurídico con enfoque de equidad de género al decir que el compromiso del gobierno mexicano por lograr la equidad de género se encuentra plasmado en el artículo 4 constitucional, que desde 1974 afirma que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y que si relacionamos esto con lo dispuesto en el artículo 25, párrafo primero, que habla de la responsabilidad del Estado en el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, resulta evidente, argumenta Vallarta, que una forma de lograr la igualdad del varón y la mujer será a través de una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Y le agrega lo que al respecto estipula la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, en el sentido de que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas. Y por si fuera poco, agrega que la comunidad internacional ha reconocido en varios documentos emanados de conferencias en temas sobre población, desarrollo y mujeres, la necesidad de incorporar el enfoque de equidad de género en las políticas públicas. Un caso es el Programa de Acción del Cairo, derivado de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en el Cairo, Egipto, en 1994, lo siguiente: cuando se adopten medidas relacionadas con el desarrollo, se debería prestar más atención a las múltiples exigencias que consumen el tiempo de la mujer, poniendo mayor hincapié en las medidas encaminadas a reducir la carga de las responsabilidades domésticas y en la promulgación de leyes y la aplicación de programas y políticas que permitan a los empleados de ambos sexos armonizar sus responsabilidades familiares y laborales. La exposición que hizo María de la Concepción Vallarta Vázquez sobre el enfoque de equidad en los presupuestos públicos en el marco del Seminario Internacional de Presupuesto Público 2005 deja claro que la mujer ciertamente se incorpora cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante a la dinámica masculina, pero ella no solo quiere su mochada, su rebanada de pastel de los presupuestos públicos, quiere todo.